Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido directamente de nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Pero páralo, páralo. Dijeron que este año va a haber más huracanes de lo normal. Que hay un 60% de probabilidad de que haya de 16 a 20 huracanes por aquí cerca del Caribe. Es verdad que a veces nosotros tenemos la suerte de que algunos, como la isla es pequeña, van por encima y no le pasa a la isla. O sea, se van por el norte del mar, o se van por el sur, por el mar Caribe. Pero no, que no nos pase como María, que nos hendió por el mismo medio y pasó de un lado al otro y nos dejó sin luz hasta el 2000, del 2019 al 2020. Perdón, del 2017 al 2018. Estoy un poquito medio cansado, así que puede ser que cometa errores. Así que mis disculpas si de momento digo algo que no, o como que se me traba un poco la lengua, pero es parte de ello y es parte de que estamos aquí con nuestra labor de siempre los domingos, además de que nos gusta esto. Así que esto es como que hoy es un placer con dolor lo que hay. Bueno, estamos directamente desde metalpr.com, heavymetalmansion.com, houndrock.com en la República Dominicana, avanzadametallica.net en la República Dominicana, Asalto Mata Radio Rock en España, conectados con nosotros, y la emisora online de Puerto Rico más importante, acrockradio.com, tu mundo de rock online. Y este programa se transmite en diferido a través de toda la semana, los lunes a las 4 de la tarde, Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina, martes 7 de la noche, Spectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina, martes 8 de la tarde, Metal Corrosivo en México, miércoles 10 de la mañana, de acá, en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia, jueves 2 de la tarde en Demontre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina, viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina, viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker, viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Estamos por todas partes a través de la semana. Y comenzamos el programa con mucha efeméride. Hace 41 años, por ahí Strato Blaster lo dijo, que si yo no ponía Judas Priest, Judas Priest es la banda que más pongo en este programa, es mi banda favorita. Hace 41 años se lanza el single Breaking the Law de Judas Priest, canción icónica de la banda británica que rápidamente llegó a las listas del top 20, el top 20 de Reino Unido, rápido. Vámonos ahora con un clásico, pero en realidad más moderno. ¿Por qué más moderno? Porque no me voy a ir con la versión de Breaking the Law que ya tiene 41 años. Me voy con una versión cantada en vivo que me gusta mucho. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. ¡Oh, yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh, oh, oh, oh yeah! Oh yeah! Oh, oh, oh, oh yeah! Oh, oh, oh yeah! Oh,

Temazo que les confieso que estoy juqueado con esta banda hace un tiempo ya. Estos son los Rey Toro del Uruguay. Soy Enzo, de Rey Toro de Uruguay, y estás escuchando MetalPR.com. Saludos, Puerto Rico. Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AC Rock, regalando premios en nuestro concurso, escuchando a nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo en Rock and Rolla, con Viva Nativa, Black Guayaba, con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano. Playa, sol y rock and roll en todos lados. Tu emisora digital para donde sea. Es Caranoia y sin ropa que te mueva. AZRockRadio.com. Un mundo de rock online. Managed by PH Entertainment Group. Bueno, regresamos aquí a los estudios de la nueva lechonada del rock. Ahí ya pusimos la promo oficial del verano de AC Rock. Se transmite este programazo, lo también lo transmiten por AC Rock. Tu mundo de rock online, AZ Rock Radio en Puerto Rico. Y vamos a saludar a la gente. Mira, aquí me escribe JJ, que está directamente desde Don Quijote en Mayagüez. Un saludo también. Mira, aquí está el Nabo de Iba Nativa, está con nuestro guitarrista Jaime Alcobel, está con ellos y están escuchando la nueva lechonera del rock. También un saludo a los Bull Rockers que están escuchando por ahí también. Saludos a Rafael Conway, que está en sintonía. Oscar Hartford, que está directamente desde Costa Rica por ahí. Nuestro amigo Alan Ortega, que está desde Texas también por ahí escuchando. Y también todos los que nos escuchan a través de las plataformas móviles. También a la gente de la Avanzada Metálica que están por ahí. Ahorita estaba el enano estaba por ahí escuchándonos. Pedro Mestre, que dice que se quedó dormido y se despertó ahora. Saludos también a los que están en nuestra nueva comunidad de Discord. En la nueva comunidad de Discord está el Dark Neruda desde temprano. También está Cero Latino, está Galdi Tommy, está Poncho, está Sando, está Strato Blaster, está Víctor, está JC River por ahí, medio escondido, pero está por ahí también. Y bueno, y a todos aquellos que nos escuchan a través de todas las otras emisoras también que estamos ahí presentes. ¡Aplauso! Y bueno, ¿qué clásicos tenemos para hoy? Tenemos montones. Seguimos con otro de los grandes. Esta vez vamos para Alemania. Estoy hablando de los Helloween, que siguen dando de qué hablar con lo que van lanzando poco a poco este 2021. Pronto ya estamos a semanas de que venga el tremendo lanzamiento que todo el mundo está esperando de esa banda clásica. Sin embargo, para esta fecha se cumplen 33 años de uno de los discos más emblemáticos de la historia del heavy metal. Estoy hablando que hoy se cumplen 33 años, si hice el cálculo bien, ¿verdad? Sí. Del disco Keeper of the Seven Keys, parte 1, discazo para muchos, como también para mí. Y vámonos también con una canción clásica, pero esta canción clásica fue grabada en el 2019 en un conciertazo que dieron allá en Madrid, de un disco que a mí me encanta muchísimo, que es el Pumpkins United Live. Así que vámonos con esto. clásico. We'll be right back.

sencillo de Sanctuary de Iron Maiden. Cumpliendo años hoy, vámonos con esto que a ti te gusta. ¡A beber, cabrones! Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Con esta canción que viene ahora, dan ganas de beber. Y ahí estamos escuchando, bueno, que me ayuden ahí los amantes de la lucha libre, porque hubo un pay-per-view de la WWE que esta era la canción promoción, era una canción de Ozzy. Bueno, hace 15 años atrás se publicó este álbum que se llamaba Black Rain de Ozzy Osbourne. Y dice Ozzy Osbourne que este fue el primer álbum que graba completamente sobrio. Que todos los álbumes los habló, los grabó o borracho o endrogado. Pero él dice que este fue el que todos los temas los grabó completamente sobrio. La primera tirada de este álbum vendió 152 mil copias en la primera semana y fue tercer lugar de las listas Billboard. El corte promocional, como dije, I Don't Wanna Stop, fue promoción de un evento de la WWE de ese año. Le fue muy bien, porque en realidad lo que quería era esta nueva generación. Ozzy Osbourne pues capturaba una nueva generación, ya que Ozzy Osbourne pues lo conocíamos todos nosotros, los que nacimos entre los 70 y 80, ¿verdad? Pero bueno, y le fue muy bien a Ozzy Osbourne con ese disco. Imagínense, 152 mil copias en la primera semana. Tremendo, tremendo. Bueno, en el 2014 se publicó un DVD que a mí me gusta mucho, del ex cantante de Accept, de Udo Dirk Schneider, llamado Steel Hammer, en vivo en Moscú. Así que vámonos con algo de Udo, pero Udo en Rusia, en vivo. Vámonos con esto. Udo en vivo en Rusia. El tema Heart of Gold. El corazón de oro. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque... Explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Estamos escuchando lo último de Todd La Torre, el tema Crossroads to Insanity del disco Rejoice in the Suffering. Y solo voy a decir que Todd La Torre vive en Florida, ¿eh? Así que voy a darse el brinquito para acá, para Puerto Rico. Promotores, escúchenme que ya mismo abren. algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Y un saludo a Choc, que nos escucha directamente desde Nueva York, ¿verdad? Está escribiéndonos por la avanzada metálica. Y bueno, ahí está. Ah, sí. Bueno, es que aquí me escriben por todas partes. Pusimos ahí toda la torre, Crossroads to Insanity. Tremendo tema de la última producción de Thor La Torre. Yo conocí ese disco gracias al Dark Neruda. Y de verdad que me lo he ido poco a poco, porque están saliendo tantos discos a la vez y tanta cosa a la vez, que uno no le da tiempo como que digerir todo lo que está saliendo. Y poco a poco dije un parón, dije no, yo no voy a comprar más discos hasta que no digiera todos los que tengo aquí. Y poco a poco los estoy escuchando. Y ese disco de Thor La Torre está excelente, brutal. Y como dije, Promotores, él está ahí al lado, está cerca. Y ahora cuando abran, todos van a querer. Bueno, hace ya 18 años se publicó un disco en vivo, que ya es, como dice Jay-Z River en su programa, esto es un clásico contemporáneo. Y estoy hablando del disco mal llamado Bart's Tavern, pero en realidad es el Blind Guardian Live. Disco grabado en directo en montones de lugares, como fue en las ciudades de Tokio, Estocolmo, Venecia, Düsseldorf, Florencia, Barcelona, Madrid, Hamburgo, Moscú, Berlín, Múnich, Granada, entre otros lugares. Un discazo para los amantes de esta tremenda banda de Blind Guardian. Así que vámonos con un clasicazo de Blind Guardian. Vámonos con este tema en vivo. Bob,

disco Profetas de la banda Iron Land. El tema Profetas, brutal. Me preguntan si es una banda cristiana. Sí, es una banda cristiana. Disco de diciembre del 2019. Son de la Ciudad de México, Iron Land. Estamos perdidos. Reacciona ya. Gracias, Homero. No sé qué me... Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Y volvimos a los estudios de MetalPR.com, de donde se transmite a todas las otras emisoras este tremendo programa que está saliendo encadenado con HoundRock.com en República Dominicana, AvanzadaMetallica.net, con Asalto Mata Radio Rock en España y con ACRockRadio.com, tu mundo de rock online. Y habíamos escuchado el tema Profetas, de la banda Iron Land de México. A mí me encanta esta banda, me encanta. Bueno, para esta fecha, hace 13 años, se completaba la grabación del disco Death Magnetic de Metallica. Álbum que vendió más de 5 millones de copias. De un cantazo. Esta es la gira aquella que vino a Puerto Rico con la tarima en el centro y que todos fuimos a ver. Y siempre que yo hablo de Metallica, siempre hay gente que dice, no, que para qué pone tanto Metallica, que por qué, que ya no es lo mismo, pero todos decimos eso y al final vamos y lo vemos. Metallica es tremenda banda, gente, no le cojan cosas. Vámonos con esto, vámonos con Metallica. Esto es All Nightmare Long del Death Magnetic. Feel it burn, still life, incarnation, still life.

Angels of Mercy en vivo en Alemania. Y DVD. Primal Fear, el tema Nuclear Fire. En vivo. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, gente, y acabo de llegar al final de este programa, pero no se lo pierdan la semana que viene en otra edición más de la nueva Lechonera del Rock con Lechón Atómico. Y bueno, hace tiempo que yo no termino el programa con un tema que yo sé que a Jaycee River le gusta mucho y que a mí también me gusta mucho, y es un tema que es de acuerdo a lo que me está pasando hoy. Sabemos que hoy estoy un montón de cansado para hacer el programa, pero esto es un vicio en realidad. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, y aunque estemos así apagados, ya llevamos 20 años con esta emisora cargando la Metal PR y también cargando este programa ya por 10 años. Así que vámonos con un temazo final que yo sé que a Jaycee River le va a gustar mucho y que a mí también. Estoy hablando de este temazo, como Metalosaurio también va a saber, cara. Vámonos con esto y nos vemos la semana que viene, gente. Cuídense. Callar y seguir adelante, someternos a la buena del sol para llegar a evitar que nos roce el dolor, pues la verdad mandaría mi cuerpo al infierno y mi alma.